cuando se me propuso dejar de quererte. Se quedó tu perfume y tu traición. ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y que nace palma la liga, la liga! ¡Eh! Y sigo sonando por ti. ¡Solo Baila. Por ti! ¡Baila y mueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Noche de confusión, olvidarte y dejar de quererte. ¡Oh, oh! Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. ¡David! ¡Sí! Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume. ¿Qué va? Sin tu tensión. ¡Palmas arriba! Noche de confusión, olvidarte y dejar de quererte. ¡Oh, oh! Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. ¡David! ¡Sí! Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume. ¿Qué va? Sin tu tensión. Esta noche y se me va con las manos en alto porque es prohibido olvidar y dice: gracias, loca. Te recordaré que sea feliz. Yeah. Te recordaré, pediré que sea feliz. Oh. Te recordaré. Siempre junto a ti.